Let's ecologistas. ¡Por favor, sigan! ¡Ey! ¡Amigos, que va a votar! ¡Continúen! La capacidad de la gente. Tengo todo aquí, todo lo que les decía. Tengo todito.